Rompe con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Que lo tiró a los gringos, cuna y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. Venirse al cohete, venirse al cohete, repite este triunfo de Miguel Brascó, lo escribió mientras estaba haciendo un viaje por Holanda. Alberto Merlo le puso música y hasta lo grabó Alfredo Zitarrosa. Habla, cuenta sobre la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845. Tenían la esperanza de que poniendo una serie de cadenas sobre el río Paraná de costa a costa, donde había barrancas y donde se producía un estrechamiento, unos 18 kilómetros al norte de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, está la Vuelta de Obligado, donde hay unos 1000 metros de anchura del río. Entonces aprovecharon, ahí el general Mansilla trazó un plan y puso 3 cadenas asentadas sobre una serie de barquitos que oficiaban de pontones. La flota francesa y la flota inglesa, que estaban alrededor de los 18 o 20 barcos, venían protegiendo a 90 buques mercantes. Y la idea era ir Paraná al norte. Y la idea de Mansilla era detenerlos. Los buques ingleses y franceses de guerra ya conocían la existencia de las cadenas. No les resultó muy difícil pasar y cortarlas. Por eso no se recuerda la Vuelta de Obligado como una batalla triunfal de los argentinos, sino como una especie de homenaje a la resistencia. La voz de Quique Pessoa contándonos un poco sobre el Día de la Soberanía, de dónde viene la Vuelta de Obligado. Algo que salió bien, más o menos, y ahí Zitarrosa. 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen topando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas.